Caos de tránsito por distintas protestas piqueteras. En el centro porteño estatales cortan la avenida Santa Fe. Adelante, móvil Mitre. Alrededor de 50 manifestantes de ATE cortan tres carriles de la avenida Santa Fe al 900. Protestan frente a la Casa de Jujuy para repudiar la represión en esa provincia contra manifestantes estatales. Reiteramos, hay dificultades en el tránsito en la avenida Santa Fe al 900. Fabián Rubino para Mitre informa primero. Los piqueteros de Castells comenzaron a desconcentrarse. Estaban manifestando frente a la fábrica Bruckmann. La zona que circunda a la fábrica Bruckmann comienza lentamente a recobrar la normalidad. La policía levantó hoy las vallas que aislaban varias cuadras alrededor de la planta. Sin embargo, el tránsito continúa interrumpido sobre la avenida Jujuy entre Independencia y Belgrano, ya que todavía no se retiraron algunos de los piqueteros que participaron de la manifestación realizada este mediodía por el movimiento que lidera Raúl Castells. Mientras tanto, un operativo policial reducido custodia la fábrica para impedir un eventual intento de retomarla por parte de los manifestantes. Desde Balvanera, un informe de Bernardo Mañago para Radio 10, Siempre Noticias. Radio 10, la radio más potente de Argentina. Informa del Plata, da la cara. Preparativos para los comicios. El ministro del Interior, Jorge Mashkin, recibió hoy formalmente a los delegados de organismos internacionales que presenciarán las elecciones generales del próximo domingo. Ante ellos, ratificó que el objetivo primordial del gobierno es garantizar su transparencia. El encuentro tuvo también como objetivo desestimar las advertencias sobre posibles fraudes provenientes de distintos sectores políticos. Protesta docente. Unos 15 maestros de la Escuela del Sur, del barrio de Once, permanecen desde hace dos semanas en ese establecimiento educativo. Reclaman el pago de salarios atrasados. Una docente que se identificó como Marcela Ocampo dijo que desde hace tiempo intiman a la dueña para que les pague. Confirmó que cuando enviaron los correspondientes telegramas, de inmediato comenzaron a cambiar las cerraduras de la escuela. Siempre primero y mejor, Radio Noticias del Plata. Informa La 101. Servicios informativos. Faltan tres días para las elecciones generales del 27 de abril. La recta final de la campaña. Los candidatos ajustan detalles para sus cierres de campaña de hoy. Kirchner eligió el mercado central en La Matanza. Carlos Menem va a River. Rodríguez A. hablará en la Plaza Central de San Luis. Y Carrió en el Paseo a la Plaza. López Murphy cerró con actos en Lanús y en La Boca. Por otra parte, a tres días de las elecciones, el jefe de gabinete Alfredo Atanasoff aseguró que el gobierno no prevé ningún tipo de incidentes para el domingo. Lo dijo al ser consultado sobre la posibilidad de que se produzcan cortes de ruta o protestas durante el día de los comicios. En tanto, sostuvo que habrá 80.000 efectivos para custodiar la elección. Se prorrogó por un mes la apertura del corralón. El Ministerio de Economía anunció que el nuevo plazo regirá hasta el 23 de mayo. Los ahorristas pueden llevarse parte en efectivo y parte en pesos. En 30 minutos volvemos. Y lo urgente antes. Informó La 101. Servicios informativos.